Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy recordando a uno de los mejores actores de todos los tiempos, fallecido justamente hoy a sus 82 años, el maravilloso James Caan, famoso por muchos papeles, pero especialmente por haber hecho de Sonny Corleone en la legendaria película El Padrino, The Godfather, de 1972, con Marlon Brando, con Al Pacino, con Robert Duvall, con Diane Keaton, y me parece que no había otra manera de iniciar el programa de hoy sino con esta versión del tema de amor de esa película icónica, tema compuesto por Nino Rota en una versión por uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Slash. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Twitter con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora recordando otra película de James Caan que tal vez no es tan conocida, pero es una comedia maravillosa que él hizo en 1992 junto a Nicolas Cage, junto a Sarah Jessica Parker, la película Honeymoon in Vegas. La banda sonora de esta película son covers de clásicos del rey del rock and roll, Elvis Presley, y este es uno de ellos. En honor a James Caan, que en paz descanse, aquí está Billy Joel con All Shook Up. I'm all shook up, oh, hey, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now, who do you play with? You have to stop coming in love. I'm all shook up, oh, hey, yeah. Well, like a volcano inside, I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up, oh, oh, hey, hey. Well, the song gets tired and tries to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure, but this soul is mine. To have that girl I love so fine. Who gets the door like a volcano inside? Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, hey, yeah. Oh, oh, oh, hey, yeah. I'm all shook up.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción del año 2001, uno de los grandes éxitos de Janet Jackson, de su álbum All For You, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y que tiene un sample de un clásico de América, de Ventura Highway, y también ciertas melodías del maestro Rick Satie. El tema Someone to Call My Lover. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a celebrar un cumpleaños, una leyenda del rock que nace un día como hoy en 1982 y es nada más y nada menos que Ringo Starr. Todo el mundo lo conoce porque obviamente fue el baterista de The Beatles, pero vamos a recordar uno de sus éxitos en solitario. Esto se llama así, You're 16. You come on like a dream, peaches and green, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went cold. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dreams, into my own. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a esta hora a U2 con un tema de 1995 de la película Batman Forever, protagonizada por Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman y Chris O'Donnell, la canción Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Ahora vamos a celebrar otro cumpleaños. Un día como hoy nace en 1945 la mujer que inspiró una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Imagínense que ella es Elo Piñeiro, una mujer de Río de Janeiro. Ella cuenta que cuando ella salía del trabajo todos los días ella tomaba la misma ruta, y esa ruta para llegar a su casa incluía que tenía que pasar por el bar Veloso. Y un día, cuenta la leyenda popular, que ella pasó por ahí y ahí estaban los dos más importantes compositores de la música popular brasilera de todos los tiempos, Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, y quedaron absolutamente locos con su belleza. Y el resultado fue esta canción, que originalmente fue grabada por Peri Ribeiro. Ha tenido todas las versiones del mundo, pero ninguna como esta. En honor a Elo Piñeiro, aqui están Stan Getz en el saxofón, João Gilberto en la guitarra y la voz, Antônio Carlos Jobim en el piano y Astrid Gilberto en la voz con The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un tema de una película, un tema de una película de Baz Luhrmann, que por estos días es noticia porque se estrena muy pronto en Colombia su película sobre Elvis Presley, pero esta fue una de 1996, una de las más importantes de su carrera, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y es su versión de Romeo y Julieta. Esto es de su banda sonora, por el grupo The Cardigans, el tema Love Fool. Ahora nos vamos con algo del año 2001, uno de los éxitos más importantes de Daft Punk, de su álbum Discovery. Aquí está esto que es Harder, Better, Faster, Stronger. You can't.

La reina del disco, Donna Summer, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema icónico de 1978, uno de los más importantes de su carrera, Bad Girls. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. El turno ahora es para el que fue durante muchos años el álbum más vendido de todos los tiempos, un larga duración de 1982. Este es el tema que le da nombre a ese disco, no necesita presentación. Aquí está el rey del pop, Michael Jackson, con esto que es Thriller. We'll be right back.

Los amigos invisibles de Venezuela nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los éxitos más grandes de su carrera, del álbum Arepa 3000 del año 2000, la canción La Vecina. Vamos ahora con algo de disco, uno de los temas icónicos de este género. Los Village People llegan ahora con esta canción que es junto con Macho Man, yo creo que una de sus dos más conocidas. Esto se llama así, de 1978, YMCA. Once in your shoes, I said I was down and out.